Venga, que llega el día del mucho ruido, el pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae, al control técnico, como siempre? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y recibe también los saludos de este tu amigo vecino y servidor. Arranca el episodio 946 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan ya sea en directo o diferido la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. Una de esas FMs precisamente es Onda Ocio, que entre otras muchas ciudades emite en Vitoria-Gasteiz, que es precisamente de donde procede esta joven banda que nos está ayudando a arrancar en el día de hoy. Yo me la había guardado pensando que era una banda internacional, resulta que son de Vitoria-Gasteiz. Incluso mejor todavía, muy jóvenes, se llaman Sinner Rage. Y esto que suena es Fires On, el adelanto a lo que será álbum debut. Que ya es una realidad el álbum debut de este quinteto castellano de hard rock con guitarrista femenina. Como te digo, ellos son Sinner Rage y este tema, Fire Songs, perteneciente al primer sencillo de su álbum debut, Power Strike. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. También en el día del mucho ruido nos dedicamos a darte información de nuestras bandas asociadas y sobre todo de conciertos que recomendarte a lo largo y ancho de la geografía estatal. Y si la banda asociada va al extranjero también, y si la banda asociada es del extranjero, pues también. Nosotros nos dedicamos a informar de todas esas bandas asociadas que entienden el proyecto y que se unen y suman fuerzas junto a saltomatarradiorock.com para que el rock, no vamos a decir que no muera, que obviamente no lo queremos, pero sobre todo que no decaiga más de lo que ya nos lo han hecho decaer a conciencia además, pero contra esa conciencia, conciencia rockera. Roxa Rosa, ¿qué tenemos que recomendar? Conciertos para recomendar este fin de semana. Isabel Marco, doblete este fin de... ¡Dos conciertos por uno, señora! Bueno, en realidad creo que tiene tres conciertos. Actúa viernes, sábado y domingo, pero no hemos encontrado cartel del viernes, así que informamos de los que tenemos seguro lugar, hora y todo el componario donde va a actuar la rockera de Alcoriza. El sábado 1 de marzo en los carnavales de Espejo, Álava. A partir de las 8 de la tarde en el centro social de esta localidad vasca. Y al día siguiente, no se va muy lejos, pero sí que cambia de comunidad autónoma o de región o de país o como queráis llamar, porque se trasladará el 2 de marzo a partir de la 1 del mediodía hasta Medina de Pomar, en Burgos, donde estará actuando en la Plaza Somovilla. Y amigas y amigos, ambos conciertos de gratis. El del viernes a las 8 de la tarde en Espejo, Álava, durante los carnavales. El del sábado 1 de marzo. Y el del domingo a la hora del vermú en Medina de Pomar, Burgos. Ahí estará llevando Isabel Marco toda su música, el último disco, por supuesto, su gira Soñando Alto, pero también la música anterior que ya tiene en solitario, pues son cuatro discos ya los que ha sacado la rockera bajo aragonesa. Nuestra querida Isabel Marco, que sonando en el día que estamos sonando en Pequeño Ternasco, pues va a ser un poco víctima del ruido. Que es ni más ni menos que el título de una de las canciones de su segundo trabajo de estudio. Una canción que además suele tocar, sobre todo cuando las actuaciones, como vienen siendo últimamente, son en eléctrico. Isabel Marco, víctima del ruido. Ahora vamos a ser víctimas del ruido todas y todos. Ser visto. sacado? Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues arrancamos la sección más brutal o brutal del programa en un lugar brutal también en estos momentos. Desde hace tres años ya va para cuatro en este planeta Tierra, como es Ucrania. Desde luego nos da una enorme alegría que no todo lo ucraniano esté destrozado. Hablamos de los Ginger. Que a pesar de todo lo que está pasando en su país, sí que están siendo capaces de... han sido capaces de estrenar su quinto álbum de estudio, al cual este tema que está escuchando, Duel, le da título. Fue el último y quinto adelanto a ese quinto álbum de estudio estrenado el pasado 7 de febrero por parte de la formación liderada por la potente y versátil voz de Tatiana Shmalyuk. Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. estafadores. Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. No se os ocurra comprarlo. As Ultimate Radio Rock. Una de las más importantes irrupciones en el metal, en el death metal melódico en los últimos años. Hace poco estrenaron su segundo larga duración titulado The March of the Unheard. Ellos son The Halo Effect. La super banda death melódico sueca. Y esto que escuchas, el segundo sencillo extraído de ese último trabajo, el tema en cuestión, What We Become. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Son los golpes del martillo de Thor. De Mjolnir, o Mjolnir, o como se diga. No dejamos el país escandinavo, porque estamos escuchando este Mjolnir Hammer of Thor. un tema del undécimo álbum de los Amon Amarth, el Berserker. A ver, que yo siempre había dicho que hacían Viking Metal, pero en Wikipedia dice que son death metal. Digo, oye, me da igual, a mí me gusta. El caso es que llevan sin sacar nuevo material desde 2022, cuando publicaron su duodécimo álbum. Este tema es del anterior, del Berserker. Y es el tercer tema que han publicado acompañado de videoclip, los tres rodados por el mismo director, un tal Roboshobo. No es novedad, pero en forma de videoclip sí, así que aquí están sonando los Amon Amarth. Suena mente. ¿Cuántas palabras me estoy inventando hoy? Madre mía. Eso es minuto menos porque aún no son y media. Oye, esta tarde nos estamos quedando en Suecia para prácticamente todo el rincón oscuro, ¿eh? Meshuggah. suba la polla si nos quedamos en Suecia. Bueno, los veteranísimos metaleros extremos de Umea, que sacaron su último álbum en 2023 o quizás 2024, no lo tengo muy claro ahora mismo. Están preparando una reedición para, de ese noveno álbum de estudio para este próximo mes de abril. El álbum se llamaba Immutable y la reedición llevará por título Immutable The Indelible Edition. Para los muy, muy, muy fans. Este tema que suena es el que han elegido como single para esa reedición. Y aquí escuchas a los Mesuga, una banda que es tan extrema, que los escuchas y te deja marcas de ligaduras. Ligature Marks. tengo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahora sí que ya hemos superado la media hora del programa. Si te acabas de incorporar a la sintonía, bien de Asalto Mata Radio Rock o bien de cualquiera de las FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este programa, ya sea en directo o en diferido, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y a ti que nos escuchas en podcast, ya sabemos que no te es necesaria esta información. Pero que esto es el podcast en riguroso directo en tu recto o en diferido, acuérdate. Podcast que siempre está a vuestra disposición, a tu disposición, a partir de las 9 de la noche de lunes a jueves, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com, de dos maneras distintas, dos formas de acceder al mismo. Desde el menú principal pinchando en lista de podcast, buscando Pequeño Ternasco, o desde el menú principal pinchando en Noticias Rock y buscando Ternasqueando, el blog de este programa, donde se acumulan todos los artículos con todos los videoclips, los carteles, las foticos y, por supuesto, los episodios en podcast de este tu programa. Y también lo suministramos en redes sociales, ¿eh? El Facebook, el Instagram, el Buscai de la Mariposica. Oye, que poquito a poquito, pero parece que estamos enganchando el truco, ¿eh? Mira que es lo mismo que Twitter, a Twitter no hubo manera, pero esto parece que... ¿A poco mejor que lo hagamos? En Twitter estuvimos 10 años y no superamos apenas los 500 seguidores. Aquí ya vamos por 36 o por ahí. Desde el viernes pasado. Sí, claro. Venga, vamos a por la sección de secciones. Vamos a por las bizarradas. Roxa Rosae, como siempre, además del control técnico, te lee los titulares. Una pareja gana un crucero gratis, pero acaban con una deuda de 40.000 euros. La de hijo de puta que hay en todos los lados, en los cruceros también, ¿eh? ¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho? Los pobrecicos no han hecho nada. Las que le han hecho. Las que le han hecho. Este es el caso de Mike Cameron y Tamra, una pareja de Minnesota que ganó un crucero gratuito de la mano de Norwegian Cruise Line. Y a modo de celebración por la recuperación de Tamra, la mujer, tras un cáncer de pulmón, la pareja consiguió un viaje. Sin embargo, no contaban con un seguro médico adecuado. Lo tenían, pero no era el adecuado para la que les hicieron después. Su pesadilla comenzó al poquito de haberse embarcado. Ya empezaron los problemas. Cameron empezó a sentirse mal por culpa de un resfriado, por lo que el equipo médico del crucero no dudó en darle el tratamiento necesario. Así, al poco tiempo, la pequeña gripe mejoró sin dejar secuelas físicas, porque secuelas dejó. A pesar de que la pareja sí había contratado un seguro de viaje con una cobertura de $20.000, bastante buena, o sea, fíjate si te tienes que poner malo para gastarte $20.000. La compañía aseguró que tenían que ponerse en contacto con su seguro médico principal. El problema estaba en que su seguro médico principal le explicó que la cobertura no incluía tratamientos en aguas internacionales. Por lo que esa visita al médico les costó $47.000, lo que al cambio son 40.000 euracos. Lo peor es que su caso no ha sido el único. Tras aparecer contando su mala experiencia en un programa de, en el programa de noticias de la CBS, otras parejas han destacado como también han acabado endeudadas por culpa de tratamientos de emergencia en aguas internacionales. ¿Qué dice de esto la empresa? Pues la empresa ha asegurado que los costes son más que adecuados y han sido revisados por su equipo interno. Nos ha jodido, el equipo interno también está en el ajo y se escuda, sin ponerse colorados en absoluto, exactamente en el mismo bulo. Que fíjate tú, qué casualidad. Es el nombre de esta nueva banda que nos hemos encontrado por YouTube y que se llaman así, Bulo. Lo que no es ninguna mentira es que hacen canciones. Antes de que pierda la cabeza, voy a dominar la ingravidez. Esto se titula Ingravidez y es el primer adelanto al que será álbum debut a lo largo de este 2025 para esta banda creada por Lorenzo González y Buddy Amores, ambos componentes de los Robe, ahora en Bulo y con este tema, Ingravidez. No habrá sino recuerdos del pasado. Dime si alguno te devolverá. Arrancaré mis pies del suelo con la punta de mis dedos, dominando el arte de volar. Antes de perder en la distancia, voy a dejarme de rodeo y alcanzar lo que más quiero. Detrás de mí quedaron hechos que olvidar, junto a los restos del que fui, hecho de carne y hueso y poco más. Voy a entregarme al vuelo. Entendimos que soñar no es suficiente, que los ojos que te quieren nunca mienten, y los años que han pasado y nunca vuelven. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ya lo sé. Sino recuerdos del pasado que te esperan el olvido hacia donde vamos. El olvido no enmudece la memoria. Sé que pudo ser de no haber sido, por volar a ras del suelo, borró mi sombra un sol crepuscular. Oye, parece mentira lo bien que suenan estos bulos, ¿eh? Salir a nuestro encuentro y abrazar lo que más quiero. Tras de mí quedaron hechos que olvidar, junto a los restos del que fui, hecho de carne y hueso y poco más. Voy a entregarme al vuelo. Entendimos que soñar no es suficiente, y que los ojos que te quieren nunca mienten, que han pasado y nunca vuelven. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ya lo sé. Antes de que pierda la cabeza, voy a dominar la ingravidez. Entendimos que el soñar no es suficiente, que los ojos que te quieren nunca mienten, y los años que han pasado y nunca vuelven. Es flotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Interesantes, interesantes estos bulos, e interesante también, pues eso, asegurarse muy bien antes de montarte en un crucero, sobre todo de Norwegian Cruise Lines. Y si eres estadounidense que no tienes seguro, es que son todo. La gente está la que salta, de verdad. Desde luego, de es que juega con la salud. Jugando con la salud y el dinero. Y el dinero, sí, de los. A ver, que el problema no era muy grave, era una gripe, pero jodo, el problema que les han pegado al bolsillo, hostia puta. Bueno, últimamente me estoy encontrando en mi rastreo por la red de redes en busca de titulares bizarros, mucho periodismo del bueno. Otro titular de mierda. Portugal avisa del error que cometemos al lavar las fresas. No se asuste, señora, que nadie se ha muerto de comer fresas. Tranquila. Siga lavándolas. Siga lavándolas. Pues sí, Portugal avisa del error que cometemos al lavar las fresas. Así, de esta manera, con este titular, informa la web de noticias de la cadena SER sobre cómo hay que lavar esta conocida fruta. El medio portugués Executive Digest, en un artículo de un experto en tecnología alimentaria y profesor asociado del procesamiento de alimentos en la Universidad de Illinois, recuerda que el truco perfecto para sanear las fresas antes de meterlas en la boca es sumergirlas en agua con bicarbonato de sodio, un producto de lo más común en las despensas. Que si no tienes, lo encontrarás en la estantería de cualquier supermercado. Shu, que se supone, es el experto este, del cual la web de la SER no da ni el apellido ni pollas en vinagre, Shu ha escrito que lo suyo es disolver unas cucharadas en un recipiente con abundante agua, remover e introducir las fresas. El bicarbonato de sodio ayuda a eliminar los residuos químicos y a descomponer los pesticidas que puedan quedar en la superficie de la fruta, ha afirmado el chino este experto. Pero esto va a dar para todo. Entonces, hombre, claro, no solo para las fresas. Y si lo haces la bañera, pues también te quitas toda la batería. ¿Cómo no para los garbanzos? Pero para los garbanzos es para que se hinchen un poco más antes de cocerlos. ¿Con bicarbonato? Sí. Ah, oh, vale. No lo sabía. Bueno, os recuerdo nuevamente el titular. Portugal avisa del error que cometemos al lavar las fresas. Pues, efectivamente. Una gotica de jabón. El experto... No es portugués porque es chino. Trabaja en una universidad norteamericana. O sea, tampoco es una universidad portuguesa. Lo único que tiene que ver Portugal en todo este asunto es que una gacetilla económica del país luso se ha hecho eco de la información. Eso sí, ni el truco del experto este ni lo que te cuente el mismísimo Carlos Arguiñano. Con tanta mierda que le echan a las frutas y a la comida en general y la que se acumula en el medio ambiente, al final, para poder eliminar cualquier sustancia perjudicial para nuestra salud y nuestros alimentos, vamos a tener que utilizar, y si no ya lo verás, armamento alienígena. Alien Weaponry. Ese es el nombre de la banda que estás escuchando, que al final de marzo lanzará a la venta T-Ra, el que será tercer álbum de estudio para esta interesante formación metal maorí. de los maoríes de Nueva Zelanda. Este primer adelanto se titula Mau Moko, que creo que era, es una técnica guerrera o un guerrero maorí, o yo que me sé, pero suena muy bien. Alien Weaponry. Me están entrando una ganas de hacer un haka de esos. ¡Ay, soy todavía! El relleno. Oh, sí. Hoy en la sección del tocarse acústico tenemos esta balada titulada Master, que es el primer sencillo que publica el paritario dúo neoyorquino The Last International, tras su último álbum de estudio lanzado en 2023. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda de las internacionales Master. In broad daylight, no one could see. No rope needed, just a knee. And I can still hear him plead. I can't breathe. 8 minutes, 46 seconds of pain. 400 years of shame. And I blame it all on you, yeah. No more calyx in my name. You ain't the master no more. I've had enough. Oh yeah. You ain't the master no more. I've had enough. No regard for life. You kill mothers and kids alike. With rockets flying through the night. Oh yeah. Nothing left can turn the tide. We'll defend Gaza and all victims of this genocide. Cause we know you don't give a fuck about our lives. You ain't the master no more. We've had enough. Oh nos tendremos que ir marchando, ¿o qué? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. Tu amigo y vecino Pequeño Ternasco también se despide de ti, de ti, de ti, de todo el montonazo de gente que veo que estáis conectada en directo live a la escucha. Agradeciendo enormemente que estéis ahí, también a los del diferido y por supuesto a los del podcast. Y te recuerdo como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en un crucero, siendo estafado por con 40.000 eurazos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, agures, mon amures. Asaltomataradiorock.com